Bueno, el resultado fue positivo, por suerte. Se nota la firme decisión del doctor Carbone, el camarista, de que esto llegue a juicio lo más rápido posible y está alentando a todas las partes a que sean veloces, sobre todo las defensas, obviamente, que han, digamos que en el ejercicio de sus derechos, en mi opinión, objetivamente han retrasado el inicio del juicio. Pero estoy feliz porque estamos encaminándonos al juicio donde vamos a esclarecer todo. Bien, respecto a la celeridad para que se declare la fecha para el juicio, ¿qué falta en el medio? Si se sigue apelando a las decisiones, ¿eso dilata más? ¿Cómo es? Cada apelación, obviamente que dilata la causa, porque no es que nombran un empleado para que lleve la apelación, un juez distinto, un secretario. Es siempre la misma gente. Entonces, cada escrito que uno ingresa en un juzgado o en cualquier lugar, retrasa la investigación, porque no se desdobla. Siempre es la misma persona. Para mí, muy difícilmente se puede hacer el juicio en este año. Le voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque no hay agenda, no hay fecha de audiencia, hay jueces nombrados nuevos, pero ¿qué pasa? No hay empleados nombrados. Entonces, no van a poder llevar adelante un juicio, aparte tan complicado como este, que va a tener infinidad de testigos, pertécnicos, peritos. O sea, este juicio lo veo más para el 2019. Respecto a lo que fue la audiencia en sí, más allá de la apelación que se daba a esta prisión preventiva que se extendió, también se trató mucho otro tema que fue la gravedad de la causa en sí, estuvo en el planteo de algunas de las defensas. Sí, el doctor Rossini, hijo, cuestionó sobre si que el tema en sí no era grave, que no se pudo comprobar la muerte de Paula Perazzi. Se le hizo alguna contestación, pero creo que el que le contestó de mejor manera fue el doctor Carbone, anoticiándole que ya había una resolución de parte de él, considerando que la causa era muy grave, que era mucho más grave que un homicidio porque había una desaparición de una persona. No es lo mismo un homicidio donde la familia hace el duelo que cuando alguien desaparece y nunca se puede hacer el duelo. Y esa fue, creo que, una contestación que hago mía del doctor Carbone al doctor Rossini.